Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, y después de una semana de asueto que hemos estado, tenemos al Casimoto. Hola. Hola, buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos becaria. Yolanda Muñetes ha venido porque probablemente se una a la troupe de Radio Mai. A ver si le gusta el movimiento sexy que nos marcamos aquí, las dependencias, sí. Y conseguimos traerla para el corral. Sí que somos sexy, sí. Bueno, no vamos a enrollarnos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Slide! Arrancamos con una potentísima incluida en la maquinaria que engrosa lo que es el primer trabajo largo de una banda que camina por diferentes tesituras dentro del metal, abarcando desde las ramas más melódicas a las más cafres, creando una personalidad propia que no puedes englobar dentro del denominado metalcore. Ocean Horse, que así se llama esta banda, firma un pepinazo como este tema, Reaching Skywards, Alcanzando el Cielo, que ya vio la luz como single de adelanto hace unos meses de este inmenso primer larga duración llamado Death Reckoning. Un trabajo lanzado el pasado mes de agosto por la gente de Noble Demon Records y que lo han firmado estos tipos finlandeses que, como bien hemos dicho, responden al nombre de Ocean Horse. ¿Este año será el año de los finlandeses o qué? Llevamos 2 años de suecos. Sí, ahora tocan a los finlandeses y los noruegos. Sí, así es. Recorrido europeo. Siempre el norte, siempre el sí, norte. Sí, norte. Al norte, a la fresca, así. A la fresca del... Un poco más arriba de Anso. Sí, un poquito más, ahí. Sí. Sí, señor. ¡Casimoto! Dímelo. Acaba de hacer acto de presencia en las dependencias de Radio... ¿Qué vas a decir? ¡El malo! ¡No viene el malo! ¡José Luis! Un tío que no es malo, aunque así se llama. ¡José Luis! ¡Saludos a José Luis! ¡Lo tengo aquí! ¡José Luis! ¡Sí, señor! Esto promete en el día de hoy. Lo dicho, Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono. 976-525-645. Que seguimos ahí, insistiendo, 25 años después, dando el número de teléfono. Claro. El mismo, aunque ya no lo uséis tanto. Claro. Porque hay otras formas de comunicación. Que antes bueno, no llevaba el 976 delante, pero no, ahora pero sí. Ahora sí. Bueno, recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que hacemos lo propio, que lo realizamos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial. Relájate, cálmate. FM. Es que ha venido la moñete, pero estoy es que estás nervioso. Acelerado. Me pongo nervioso, veo a la moñete, es una sangre fresca y nueva para... Luego se tendrá que poner ahí a hablar un poco. Claro. Hay que ver esa voz radiofónica. Sí. Se ha quitado los moñetes para ver si le quito el... Y no. Pues siempre un día más. Bueno, allá donde estábamos. De 2 a 4 de la tarde, todos los sábados, nos podrás seguir en el 102.8. de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que nos lo va a decir aquí el... ¡Asalto mata Radio Rock! ¡La radio online del rock! ¡Joder! Con más de 60 programas en parrilla todos los días de la semana, todos los meses del año, todos los microsegundos del multiverso. ¡Correcto! Y bueno, y otra cosita, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche. Ay, espera, que cojo aire. A las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Tenemos a la tribu, bueno, ahora rebautizada como Conciencia Rockera, y dejando el WhatsApp a un lado y haciendo acto de presencia en Telegram. Tenemos a los rockeros concienciados, como es Javi Truman. Los saludamos, que también la tiene a su vera Aichiar. Ambos saludados. Samuelito, la Giralda Metálica. Giraldica. Que ahora lo tenemos también en Telegram con nosotros. Bienvenido a la familia. Y bueno, Pequeño Ternasco, que también lo dice, lo tenemos ahí. Pues saludamos. Y vamos a continuar con más cosas. ¿Qué me dice a la rubia que tengo aquí? Comando Sendero, sí, al Comando No Barris, que tenemos por ahí también a Javi Alonso del Comando No Barris. ¿Qué de comer hoy? Porque siempre están a la manduca. ¿Qué tenéis para comer hoy, Comando No Barris? Ya nos explicaremos, haremos una foto, testimonio gráfico. Así que continuamos con más cosas. Ya bien, de bien cerca de las antípodas, nos llega el debut de una banda que hace un heavy thrash metal de lo más interesante. Un primer trabajo realizado de forma independiente y que nos llega de la mano de una agencia australiana como es Black Cross Entertainment, algo así como el Canguro Negro. Con el apropiado título de Fake Quiet and Peace. recibimos un álbum de 8 temas ejecutados contundentemente por estos tipos, venidos nada menos que de Singapur. De esos 8 temas, os dejamos un momento corto pero intenso. Intenso y directo a la garganta, como bien reza él mismo. Así que ahí va este Right for the Throat, firmado por esta nueva formación denominada Veteran. Bueno, o sea, lo teníamos grande, sin duda, desde Singapur, la gente de Veterans, que debutan con este magnífico trabajo llamado Fake Quiet and Peace, Right for the Truth, of the Throat, era el título del tema que acabáis de escuchar. Bueno, hay que saludar también a María Maquia, desde Tudela, que también está activa en Conciencia Rockera, al igual que Félix. Así que ahí los tenemos, tudelanos ambos, vecinos sin más, como no, cerquita de tan majo Tudela, ¿eh? Sí. Además sí. Se come de puta madre. Qué bien Tudela. Se come, sí. Así es. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Incrementamos la mala folla con el nuevo trabajo de una banda veterana dentro de la escena thrash teutona. Una banda de las que se hacen rogar en lo que a discos completos se refiere, ya que en las 2 décadas que llevan de carrera, pues a sus espaldas tienen un currículo cargado de EPs, singles, trabajos compartidos y alguna compilación, pero con el que nos ocupa apenas son 4 los discos de larga duración los que han firmado los alemanes de Nocturnal. Y bueno, el último de ellos vio la luz el pasado 27 de agosto con el sello Dying Victims Productions, y le separan 7 años del anterior. De ahí para que os hagáis una idea de por dónde va la actividad de este tío. Está tranquilo. Se lo toman tranquilo. Está ahí reposado. Esta nueva obra se titula Serpent Death y es el primero con un vocalista masculino que cumple correctísimamente, que lleva el alias de Invoker. Uy, el invocador. Para familiarizarnos con esta nueva obra de Nocturnal, os dejamos con el tema que la cierra, y es este, The Iron Throne. Qué frío. El trono de hierro. Qué frío, ¿verdad? Cuando vas a cagar a un váter de metal. De metal chungo, chungo. Se te quedan las pelotillas que no. Para, que ya vale, ya vale. Ya vale, que nos pilla el toro. Vamos, el patas ataca de nuevo, dice pequeño Ternasco, que le ha multado. Félix de Tudela y María es la andaluza. Portuguesa. Andaluza, ah, no, vale. No es la portuguesa. En este caso no es la portuguesa, esta es andaluza. Mea culpa, perdónenme la ignorancia, ya sabéis bueno, que soy así. Cada uno que me lo que quiera, tú claro. Mea culpa si quieres. Pues bueno, hemos escuchado el nuevo trabajo de Nocturnal, alemanes ellos, Serpent Death, su cuarto trabajo de estudio en 20 años de carrera que llevan. O sea, se lo toman tranquilito, todo lo contrario a la música que escupen, ¿vale? De Iron Throne, el trono de hierro. Es que hay que guardar mucho para luego escupir así. El trono de hierro para cagar sentadito y fresquito, para tener el mojito, claro. fresquito es que, a la hora de cagar. ¿Has cagado alguna vez en un váter de metal? Sí. Yo también, y no es agradable. Sobre todo en invierno. En invierno. Correcto. Bueno, y en verano, depende de este tampoco. No, notas cómo se retraen los pelos de las piernas. Sí, así es. Bueno, vamos con uno de los grandes del thrash metal californiano. Nos dejan su primer single de adelanto de lo que será su nueva obra, con la que serán 12 sus trabajos de estudio hasta la fecha. Hablamos de uno de los grandes exponentes surgidos de la bahía de San Francisco, como son Exodus, que para el próximo 19 de noviembre tienen fechado el lanzamiento de ese nuevo disco que estará avalado de nuevo por Nuclear Blast. Llevará por título Persona Non Grata y vuelve a llevar una portada realmente impactante. como el título de este primer single. The beatings will continue until moral improves. Algo así como las palizas continuarán hasta que la moral mejore o por ahí, más o menos, más o menos. Así que para rato tenemos palizas, porque la moral no tiene pinta de mejorar mucho. Vamos, lo típico de no me des la cabeza que estoy estudiando. Exacto. Vamos, como la moral, como la que nos da a los sentidos la gente está veterana ya, llamada Exodus. Del rock todas las semanas aquí en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Cuando nos hemos pulido la primera media hora de emisión escuchando este hombre de dolor, A Man of Sorrow, así se titula el tema que acabas de escuchar y que ha ido inmediatamente después del single de adelanto que nos ha traído Exodus, del que será su nuevo disco, Persona Non Grata. Esto que escuchas es A Man of Sorrow, lo nuevo de Paradox, incluido en ese nuevo disco que lleva por título Heresy 2, End of Allegiance. Otros veteranos que han cabalgado en este caso entre el power y el thrash metal, y que tienen disco para que vea la luz ya de forma inminente, este Heresy 2. Son los alemanes de Paradox, como hemos dicho. Concretamente será el próximo 24 de este mes de septiembre, cuando de la mano de FM Records se ponga en circulación, y que es la continuación de aquel segundo disco firmado por la banda en un lejano ya 1990, con el título de Heresy. Se sumergían en el mundo de los discos conceptuales tan en boga en el metal de aquella época. Habla de la cruzada que la iglesia cristiana tuvo contra el movimiento de los cátaros, y que en este nuevo disco que acabáis de escuchar nos llevan al final de esa movida, ¿no?, de aquella historia. Y con un tema como el titulado A Man of Sorrow, pues os hemos adelantado ese nuevo trabajo firmado por los teutones Paradox, y que nos quedan por todavía, bueno, una semanita apenas para que vea la luz. Como bien hemos dicho, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Nos 9, hemos 976, pulido. 976, sí, nos hemos pulido 31 minutitos ya. Bueno, dale. Media horita. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. ¡Qué es Asalto Mata Radio Rock! La radio online del rock. Con más de 60 programas en parrilla, todos los días, todos los segundos, todos los minutos, todo lo que... A ver, ¿qué es lo que buscas? ¿Tiempo para escuchar? Casi 70. Una buena temporada estuvimos con el objeto sexual ahí, teníamos 69. Pero bueno, es cierto. Ya se cansó la postura. Se cansó, sí. Y el reintegro. Recordar también que tenemos ahí unas redifusiones, Casimoto. Sí, redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la verdad nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Para todos estos que trabajáis de noche. Recordar también... O que volvéis de fiesta de noche. También puede ser. Que podría haber venido muy bien para echar una siestecita. O para los insomnes. Correcto. Recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, sin dejar el thrash metal, pero más cercano en este caso al death, tenemos a una formación de nuevo cuño que responde al nombre de Paradoxicide, y que son oriundos de la localidad de Holland, no la tierra de los tulipanes, sino el estado norteamericano de Ohio. Realmente es el proyecto de un solo personaje que forjó los temas durante el confinamiento al que nos sometió el COVID-19, o COVID-19, como dicen en mi pueblo, y tirando de antiguos compañeros ante la negativa de otros profesionales, pues le han dado forma a este EP de tres temas que nos llega vía Metal Devastation Radio. Tres temas que se agrupan bajo el título de Savior, y será el tema título el que nos dejemos para conocer el poderoso metal de este proyecto norteamericano denominado Paradoxicide. Bueno, pues ahí teníamos lo último de Paradoxicide. Paradoxicide, sí, algo así. Lo he dicho bien. Digo, no sé cómo lo estoy diciendo. Sí, algo así como la el paradoxicidio. Toxicidio. Saludamos al comando Alicante y a Rosita Rosae, que también los tenemos. También los tenemos activos en la conciencia rockera. Ese Telegram que está echando fuego. Y bueno. Me preguntan por las moñetes, que quién es esa moñetes, me dicen, ¿qué hace ahí? Que si vas a hacer programa el pequeño Ternasco que pregunta que si vas a venir el día 3 para. Ya te quería enchufar en la parrilla de Asalto Mata Radio Rock. Digo que la moñetes no quiere hacer un programa rockero, joder, que no tiene nada que ver con esto. Que ha venido solo a aprender tecnología. Y a traernos birras. Eso sí, hay que aprender de las moñetes y de su cholvo. Jesús Chavalín, digo Juan Chavalín, que han traído una empanada gallega entera. Bueno, gallega no, que la han comprado aquí en Zaragoza, pero bueno, dicen que es gallega. Pero él es gallego. Él es gallego, ¿no? Pero ha comprado gallego, ¿no? Pero ha comprado la empanada aquí. Jesús, habla. Bueno, Juan. Soy gallego. La empanada gallega no es, pero no, el licor. Pero tú sí, ¿no? El que lo ha comprado sí. Y el licor café que traigo. Y el licor que nos tomaremos luego a última horita ya. Caserito. Oh, pero que esas cosas se toman siempre al final, ¿eh? Después de la tortillita, el jamón. Sí, hombre, claro, sí. Oye, y que han traído una nevera entera de esas de camping, de esas llenas de birra. Sí. Sí. Oh, a ver si vais aprendiendo, madafacas. De esa que llevabas en los 90 que le ponías ahí. Hombre, por favor. Al lado de las piedras. Por favor. Ahora echaremos unos retratos para ponerlos aquí en el Telegram de la conciencia rockera para que cuando vengáis a visitarnos vayáis tomando conciencia de lo que hay que hacer. Y para todas esas bandas que vienen de fuera y que tienen esos licores tan ricos. Claro, joder. Detalle, que a ver, nosotros ponemos todo, pero no sé. Ir aprendiendo, ¿eh? Claro. Bueno, pues lo dicho, lo que hemos escuchado era Savior, tanto el título del tema como del disco de esta formación de nuevo cuño, que como bien hemos dicho, proceden de Holland, pero no de la tierra de los tulipanes, sino una localidad chiquitita que hay en Ohio. No me Holland, ¿eh? En Estados Unidos. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Qué gracia me ha hecho siempre Ohio. Oío. ¿Qué oío? Por cierto, un momentito, que teníamos aquí a la peña del comando. Alicante o no Barris. Saludamos a Barry también, al comando No Barris. No Barris. El comando Alicante lo tenemos también desde el Telegram de Conciencia Rockera. Los comandos buenos. Saludamos aparte al Barry, a la compañía que se ha traído a la escucha, Javi Alonso, que se ha traído un chavalín que le está haciendo compañía. Saludamos al chavalín también. Chavalín es su padre, ¿vale? Vamos con más cosas, nos venimos a terreno estatal para adentrarnos en lo que va a ser el futuro trabajo de los catalanes Ravenblood, que tienen preparado para que sea puesto en las tiendas el que será su tercer trabajo largo. La fecha de lanzamiento será el próximo 1 de octubre y estará avalado por el sello. ¿Qué ha pasado aquí? Me escucho que a ver, que les tengo que enseñar los botones en directo. Estás enseñando vale. Digo, coño, ¿qué me pasa la voz? Digo, vale, me ha asustado y todo. Yo digo, Digo, no me estaré alienizando. No, tranquilo, que ya venías así de casa. Bueno, el caso es que el tema estará avalado por el sello On Fire Records, el sello de nuestro amigo Tomás Quílez, al cual saludamos desde aquí. El álbum en cuestión llevará por título Resurgence. Constará de 9 temas, de los cuales nos han adelantado 2, entre los que está esta maravilla del death metal titulada Silence and Death. Así que sirva este de adelanto de lo nuevo de Ravenblood. Silencio y muerte. Silence and Death. Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Resurgence, lo que va a ser el nuevo trabajo de los catalanes Raven Blood. Que por cierto, desde la conciencia roguera nos dice el comando Alicante que siempre se parte el cuello con ellos y que los están esperando en breves ahí en la tierra mediterránea. Javi Truman, que se reengancha tras perder la conexión, se reengancha al programa a ritmo de estos catalanes y nos dice que hostia cómo suenan estos Ravenblood. Sí señor, suenan de lujo. Y vamos a continuar con más cosas. Pasamos de la sangre del cuervo al cuervo de la noche negra, o lo que es lo mismo, lo último de los maestros de Ludum, Doom, épico, como lo son los australianos Raven Black Knight. Un disco que ya vio la luz el pasado año con muy poca repercusión y que ahora toma fuerza con el fichaje de la banda con la nueva agencia portuguesa Six Tracks Productions, con la que le inyecta un nuevo impulso a un trabajo que respira underground por todo poro posible y que llevan dentro de su body, y con una producción arenosa. Nos lo ponen ahí. ¿Qué es eso de una producción arenosa? ¿Vale? Acabo de trasladar las palabras textualmente. Una producción arenosa. Casimoto, ¿qué es una producción arenosa? Porque yo no sé lo que es una producción arenosa. Una producción arenosa. Así nos define la producción de este trabajo que vamos a poner. Que se desmorona. O que lo han producido en la playa. Que necesitas agua para que cuaje. No sé. Yo es que no termino de entenderla. Arenosa. La definición. Bueno, que da asco y mala gana porque se te pega por todos lados. Yo lo único que puedo definir que es se te que mete en la rajilla del... Del bañador o del bikini, de la tanga. Del Ohio. Que son de donde... Sí. Bueno, pues el caso es eso. Todo esto, según nos comentan, palabras textuales desde la propia gente. Palabras sexuales. Sí. Reminiscencias a veteranos como Saint Vitus e influencias claras en sus riffs al maestro Tommy Iommi. Es lo que encontramos en este Wrong with the Raven, que es el título del tercer álbum de estudio de estos australianos. Y del disco en cuestión os dejaremos una muestra como esta, titulada Castle Walls, los muros del castillo. Vamos, así que vámonos a conquistarlo. No nos vamos a poner elegante, las murallas toda la vida. Las murallas, exactamente. Así que vámonos a las antípodas a correr con el cuervo de la mano de Raven Black Knight. Fire into the land of your desire. Arenosa dice, el pequeño San se escojona, dice, y Javi Truman nos dice que unos maestros del marketing, estos portugueses. Sí, señor, la verdad es que no os falta razón a ninguno de los dos. Arenosa, sí, producción Arenosa, ¿sabéis Cosca o no? Lo que la producción Arenosa, pues eso. Vamos a continuar con más cosas. Eso era por el polvillo de fondo, ¿no? El polvillo de fondo, sí, sí. Bueno, hemos escuchado este nuevo trabajo de Raven Black Knight, llamado Wrong with the Raven, Castle Walls. Era el tema que habéis escuchado. Bueno, las murallas de toda la vida, sí. Lo único que en vez de del perímetro de la ciudad son las murallas de un castillo, ¿vale? Claro. Pues eso. Qué majo un castillo, buen pueblo. Buen pueblo, allá en las cinco villas, sí. Bueno, Casimoto. Dímelo. ¿Te toca? Sí, bueno, a ver, me toca, ¿te sí? Te toca porque tenías aquí pendiente una cosita. Sí. Que la vas a poner ya mismo. Dice, armero, pues repárame un huequito que te he traído una cosita, sí. Creme. Pero vamos, que ahora ya te lo mandan a ti también. Sí, o sea, esto ya no, esto lo tengo, sí, pero bueno. Lo empecé a traer como curiosidad ya hace 6 años, porque esta gente saca disco cada 2. Sí. Bueno, la banda es Pentakill, es una banda formada… Que ya los trajiste hace un tiempo, sí. Es la banda formada a raíz de un videojuego, pues que sacaron unas skins, unos aspectos… Vamos, es una banda ficticia, es una banda ficticia. Unos aspectos de unos personajes y tal. Que pues eso, es que y cada vez que sacan un personaje nuevo o una apariencia nueva, mejor dicho, sacan tema nuevo, ¿no? Se junta toda la banda y hacen un álbum completo para ese personaje, para la presentación de ese personaje. Y en este caso, ¿qué personaje presentan? Porque pues, bueno, yo que sé, pues la verdad, mira, no tengo ni puta idea. No, te voy a decir la verdad, la primera vez que descubrí Pentakill, o la primera vez que se montó la banda, la verdad que estaba todo bastante claro. O sea, el cantante era Jorlande, estaba Zeta Pizrit, había nivel. Bueno, sigue habiendo, Sí, no, estaba de batería Tommy Lee. No me acuerdo. No, Tommy Lee. El de Motley Crue, coño. Tommy Lee es el de Motley Crue, claro. Estaba Tommy Lee, que hizo algún apaño y tal. O sea, había banda tal. Cuando hicieron el segundo disco, presentaron un personaje femenino que entró a cantar, Nora Luimo, de Battle Beast. Y ahora han presentado un personaje nuevo, pero me he puesto a buscar información y no he encontrado ni mierda. No sé si a ti te habrán mandado una promocional o algo, pero no he encontrado nada de quién es el nuevo cantante. Además es que hay un cantante gutural, pero es que no sé quién es. Pues, a ver, si miro para aquí la chuleta, pues... No sé, es que no... Es que no te dicen ni quiénes son, porque vienen con nombres ficticios. Sí, vienen con los nombres de los personajes del juego. Cartus, Mordekaiser, Yorick... Vamos, que hay... Eso sí, nos dan una ubicación, que es donde se ha formado la banda, que es en California, en Santa Mónica... Sí. Y ya está. Contar. Pero además son todos nombres... Sí, la nueva cantante que responde al nombre de Kyle... Pero claro, eso no deja de ser un nombre ficticio. Esa es cuando presentaron el personaje hace 2 años con el segundo disco. Ajá. Que fue Nora Luimo. Pero con el personaje nuevo, que se supone que es un cantante nuevo, que yo he oído canciones que hay un cantante gutural y Jorlande no es. No sé quién es. Pero bueno, ahí está. Eso no quita para que esta gente que. O sea, esta gente que ha montado una banda de un videojuego. Está sacando unos putos discos que son acojonantes. Acojonantes, sí, señor. Sí, señor, es cierto. Yo no sé. Además, es como si fuera una superbanda, porque es que son músicos. Sí, son músicos reputados que se esconden tras un seudónimo. Es como la banda que pusimos hace 2 semanas, la de los griegos, estos que van enmascarados. Apostólica, claro, muy apostólica. Recomendables. Pues es lo mismo, o sea, es gente que está enmascarada, que no sabemos quiénes son. Algunos se sabe, pero la mayoría no sabemos quiénes son. Claro, que es como pasó en antaño con Brujería, hasta que dimos los nombres de todos, pero bueno. Slipknot, exacto. Pero vamos, Crimson Glory en su día, claro. Pero esta gente, vamos, está sacando unos discos con unos temazos que es que te parten por la mitad. Y vamos a escuchar uno de ellos, Que además venía allá para el final del álbum, más o menos. Redemption. A redimirse todos. Hace referencia al nombre de un objeto que hay en el juego. Ajá. Redención. Ya tú sabes bien, tú sabes bien, porque yo no. Así que yo en cuestión de juegos no paso del guiñote, o sea, hay canciones, el tute o quizá, el rabino. Quizá haya canciones mejores, pero en esta canción el combo de Yorlande con Nora Luimo, juntos los dos, eso es una bomba. O sea, bombazo, es un bombazo. Pues bueno, vamos a escucharlo, que esto está incluido en el último capítulo o episodio. De Lost Chapter. De Last, o el, no, el capítulo perdido. El capítulo perdido de Pentakill. Pues vamos a encontrarlo, ¿vale? Ahí, ahí. Hala, pues dale caña, dale caña. Del rock, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Bueno, pues esa conciencia rockera a la que vuelve a reengancharse nuestro amigo Samuel Girado Metallica en su descansito. Y bueno, que nos dicen por aquí el Javi Truman que habrá que ponerme gafas. Porque, bueno, porque leo como el culo, chaval. Los de marketing puro puso Santi también. Bueno, es. Si es que se me va la pinza, sí, se me va la vista, los ojos. Pues es que tenemos una edad ya. Pero a ver, pero no conocéis al armero. Es lo que hay, tío. Que no digo bien los nombres, que no los leo, que. Que va con la lupa del Windows a tope. A tope del tío. Word. Si sigo teniendo que poner el clip ese que sale, ayúdame, porque. ¿Sabes? Ese que te pegaba la pantallica que te decía, ¡eh! ¡Sí! ¡Que te está confundiendo! Que lo tiene oxidado al clip ya de tanto usarlo. Y calla, y eso, espérate que aún no nos hemos echado el licor de café este que. Espera, que no me acuerdo. Ya verás cuando nos echemos el licor de café. Muñete, sí, sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. ¿Qué te ha parecido? Está guapo. Maravilloso. Sigue Jorlande, sigue ahí. Bruto. Muy bien. Pentakill, Lost Chapters, último capítulo, Redemption. Los videojuegos a veces sirven para cosas buenas. Sí. A veces sí. En 5 minutos hemos sobrepasado el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono. Pues 525645 con el 976 delante, como decía nuestro amigo Pequeño Saulín. Luego recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com. La radio online del rock con más de 60 programas en parrilla. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más quieres querer? Poco. Que esté a todas horas y todos los días funcione. Está. ¿Qué puedes pedir? No puedes dinero, pedir mujeres, pero el rock lo tienes todo ahí. Claro. Exactamente, puedes pedir dinero, puedes pedir mujeres, pero rock. Rock no está lo puede ahí, está ahí, concentrado. En Asalto Mata Radio Rock, sí señor. Y bueno, y ahora el tema que vamos a poner se lo vamos a dedicar a la Giralda Metálica, que sé que esto le va. Ayer mismo, y de la mano de SPV Steam Hammer, se ponía en circulación nada menos que el 25º trabajo de estudio de uno de los grandes del heavy metal europeo, como es la banda liderada por Pibi Wagner. Y que después de 20 años vuelve a su formación de 4, con 2 guitarras, recuperando así el empaque perdido en los últimos discos tras la marcha del virtuoso Víctor Smolsky. Esas 2 guitarras son el desconocido Jan Boorman y Stefan Weber, que conocemos de haber formado parte en bandas como Scanner o Axis. Con el título acertadísimo de Resurrection Day, porque esto sin duda, la salida, el lanzamiento de este disco ha sido el día de la resurrección de la banda. Encontramos un disco que ha sido producido por un amigo de esta casa, como es el asturiano Dani Gio, Dani González, que ha visitado este programa con la banda, con su banda de siempre, Dark Sun. Ya sabéis ahora, en esta otra llamada Lost of Eden, que es un rollo más sinfónico si cabe. Pues bien, nos quedaremos con un tema que arranca pausado para desembocar en los trepidantes ritmos habituales de la banda. Así que deleítense, señores y señoras y señores. Señores. Con Man in Chains, una de las perlas incluidas en el nuevo trabajo de los alemanes. aquí bebiéndome una latita de medio litro. Espera. Que esto queda que te cagas así como si fueras un intelectual. Aquí bebiéndome una cervecita de medio litro que me ha traído Juan el Chavalín, traída de su tierra, allá donde acaba el país, mirando a Occidente, exactamente, Occidente. Estrella famosa ya, y no catalana. No, y rica. Y no es la estrella del norte. Y la saco de esa nevera que ha traído, que pesa más que él y que nosotros agradecemos. Muy grande. Salud. Pues mira, te voy a acompañar, que yo también tengo una estrella. Otra estrellita. Salud. Salud. Chao, chupito, a la salud de la conciencia rockera. Tiene cojones la cosa que el primer día que yo aparecí en la radio, aparecí con 4 packs de latas de y ambas. No te lo agradeció nadie. Y no me hizo ni puto caso. Pero es que había mucha birra. Se tiró por las cervezas y a mí ni me miró. No, es que era muy feo, tío. Es que encima, encima me lo vuelve a tirar. Sé que eso te marcó. Aquel día estaba Warcry en la radio y. Era un día importante. Era un día importante, sí. Bueno, hemos escuchado Resurrection Day, el nuevo trabajo de Rage, en el cual venían temas como el que os habéis echado por la oreja, es Man in Chains, y que bueno, que ha visto la luz hace nada. De la mano de... ¡Ay, calla! ¡Joder, macho! ¡Hostia! ¡Ey! Claro, ¿cómo iba a hablar bien? Si es imposible. ¿Eso joder. Lo hacen los gallegos o qué? No sé si los gallegos lo hacen, pero yo lo acabo de hacer ahora mismo. Esto... Resurrección de Man in Chains. Venga, va, que no va a decir nada más, tío. Un disco que ha sacado SPV, Stenhammer... Y punto. Una de las bandas o la banda favorita de nuestro amigo Samuel, la Giralda Metallica. Y nos vamos con uno de los guitarras cuyo virtuosismo y velocidad puede competir con el dios sueco de las 6 cuerdas, Yngwie Malmsteen. Es otro veterano, es el norteamericano Joe Stamp, que paradójicamente ha terminado recalando los Alcatraz que dieron a conocer el genio nórdico, al Yngwie Malmsteen este que he mencionado. Pero lo que nos ocupa no es la banda en la que ya no está siquiera su vocalista de referencia Graham Bonnet, sino la carrera en solitario con la que ha firmado, con el que nos ocupa su 13º álbum de estudio. Un trabajo totalmente instrumental en el que puedes disfrutar de ese metal neoclásico que también resuelve este tipo. Diabolical Ferocity es el título de tan magna obra que ayer mismo ponían en las tiendas la gente de Lion Music. Y para gozo y deleite de todo admirador de la destreza con la guitarra, sirva un trepidante Burn It Down para apreciar las cualidades de Joe Stamp. Bueno, o sea, lo teníamos. Joe está magnífico, guitarrista, un dios de las seis cuerdas, que vuelve a demostrarlo una vez más con este Diabolical Ferocity. Burning Town era el tema que ya has escuchado. A mí se me hacen un poco cansinos los discos estos. Los virtuosos. Los virtuosos. Estos, pero este está. Hay que este se, tío, se sale un poco de la media. Normas, de, sí. Pero Joe está. El tema es que es, no ha perdido esa esencia heavy. Que sí que la ha perdido Will Manstein, que hace que sus últimos discos sean tan cansinos. Este no. Este tiene el sonido crudo del heavy. Correcto, exactamente, así es. Diabolical Ferocity se titula ese nuevo trabajo que ha puesto en el mercado la gente de Lion Music. Y regresamos al heavy metal de corte más clásico y tradicional con la nueva y maravillosa obra que se han currado los suecos Portrait. Heavy metal en estado puro, cargado de atmósferas malignas y agudos imposibles, ya característicos en la voz de Per Karlsson, que cambia de registros con una facilidad pasmosa. El que nos ocupa es el quinto trabajo del combo nórdico y cuarto para el sello Metal Blade Records, que el pasado 3 de septiembre lo ponía en el mercado con el extraño título de At One With None. Algo así como con uno sin ninguno o con ninguno, un rollo raro. 8 temas que superan los 50 minutos de duración y en los que encontramos deliciosas cabalgadas metálicas como las de este tema, Curtains, The Dawnsupper. Así que me abran bien los pabellones auditivos, abran esas cortinas y accedan a la cena de los idiotas. Para no perder detalle de lo nuevo de Portrait. Yeah. Como dice Javi Drummond, más heavy que la droga. Estos Portrait at One with None. Así se titula el nuevo disco de estos suecos, del cual hemos extraído este trabajo, este tema. Curtains de Dan Sapper. Pero, bueno, pero qué droga, porque hay drogas. Más, drogas muy pesadas y muy heavy. Pero sí, pues, pero hay otras que no. Hay otras drogas que no. Que no son heavy. No. Al revés, que te hacen volar. Bueno, es que esto, si hubiese una cámara, pues se me vería mi cara de expresión atónita. Y así no puede ser. Y anótina. Bueno, vamos con más cosas. Cuando recibo temitas nuevos de bandas en formato demo, con ese sonido primitivo de las primeras grabaciones, me catapultan en algunos casos a esas maquetas grabadas rudimentariamente con mucho esfuerzo, que se materializaban en un cassette que la propia banda distribuía como buenamente podía. Te estoy hablando de mis tiempos mozos, y de los tuyos también, y ¿no? Y de los míos. Que aquí tú cumples años, pero yo también. ¿Sabes? O sea. Bueno, pues salvo este último apunte, a esto precisamente me ha recordado la escucha de los temas demo de unos valencianos que responden al nombre de Evanora, que va a ser el único apunte en castellano que vamos a hacer en el programa de hoy, y que están preparando su primer disco, que esperan pueda ver la luz a finales del mes que viene. Seis son los temas que nos han enviado, seis temas de un heavy metal primitivo que te lleva de viaje a aquellas épocas y aquellas bandas que asomaban la cabeza en los primeros 80s. Y el último de esos temas es el que os dejamos, lleva por título Tierra de Pecado. Y lo han firmado estos chavales, a los que habrá que seguir de cerca. Como bien he dicho, son de Valencia. Y como he dicho también, responden al nombre de Evanora. Y suenan así. Pecado. Bueno, o sea, lo teníamos estos chavales provenientes, procedentes, provenientes, qué mal suena eso de provenientes, si es que me tengo un vocabulario feo, feo, feo, feo como el Casimoto, ay, qué feo, qué Oye, feo. Oye, macho, no te ya, pases, ya vale. ¿Ya vale o qué? Ya, que llevamos 13 años igual con la misma cantinela, ¿eh? Por cierto, gracias por recordármelo. Santi, eres una persona... Armoniosamente buena y bella. Yo sé que no voy a mejorar con el paso de los años. Pero por lo menos tiene pelo. Que se me puede caer con el paso de los años. Se me puede caer, pero bueno, de momento lo tienes. Momento sí. Pero gracias, Santi, por tus palabras. Bellas palabras. Sí. Armoniosa. Eso es lo que decimos siempre, de si fuéramos guapos estaríamos en televisión, pero como somos, estamos en la radio. Estamos en la radio, bueno, y libre. Y es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Si te enamora la voz del locutor, no pases por la emisora. Exactamente. Si la voz del locutor te enamora, ¿no? Te claro. pases por la emisora. Además, es verdad, que es de raperos, que va con rima. Te puedes llevar una decepción chunga. Pues bueno, hemos escuchado un tema extraído de las demos de Vanora, banda valenciana, Tierra de Pecado, o sea, es el tema que has escuchado, que es el último que han grabado estos chavales, a la espera de poder realizar su primer trabajo, que calculan que a finales del mes que viene, finales de octubre, primeros de noviembre, lo tendrán ya en formato físico y oficial. Así que a la espera de ese primer disco de la banda, bueno, ahí teníamos ese tema que sonaba... maquetero total, pero muy bien, Sí, he tenido que subir la pista a tope porque Correcto, sí, es lo que hay. Lo están grabando desde el otro lado del estudio. O del salón de casa. Bueno, vamos con más cositas, nos vamos hasta Finlandia. No sin antes recordar, Casimoto, que hemos entrado en la última media hora oficial del programa. Siempre hay un stand display que probablemente se alarguen casi media más, pero bueno, teniendo birra, ¿verdad? Claro. Digo, Juanito. Y licor café. Y licor café. Bueno, pues espera, si estamos entrando en la última media hora. Senderos del Rock, todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Oh yeah. Madre mía, es que no viene al pelo. Teléfono, pilli. 976-525-6645. Recuerda que estamos escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo. Lo hacemos de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Que es Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla para que lo escuches cuando te dé la gana y a todas horas. Se ha visto ahí el gutural, de chaval, de fondo, qué grande. Y bueno, recordar también que tenemos unas redifusiones de Sí, y las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Ahora sí, sin respirar. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, nuestra página de Facebook, en la que subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. ¡Nos vamos hasta Finlandia! Que tú lo habías dicho Finlandia. Antes. Finlandia. Este año va a ser el año de los finlandeses. Sí. Nos vamos hasta allí para conocer a una banda que, aunque se forjó allá por el año 97, no es hasta el año 2013 cuando debutan con un EP, y hasta la fecha, otro EP más y diversos singles son los que poseen únicamente una banda de tanto recorrido. El pasado 27 de agosto lanzan el que es su primer larga duración. Y ojito, que el bagaje previo no ha pasado en la banda por estos machotes nórdicos que le dan de lujo un hard heavy fuertemente inspirado en los sonidos realizados en décadas mágicas como los 70s o los 80s. Con el título de Eyes of the Warrior, debutan para un sello compatriota suyo como es Inverse Records, que siguen currándoselo de lujo. Y de este mes, no, perdón, de este más que recomendable trabajo, os dejamos con Girl on Fire, que refleja claramente el espíritu de esta formación finesa llamada Hootenanny Freaks, algo así como las niñeras calentorras y frikis. Digo, no sé, ahí los tenemos. Venga, dale play, Casimoto. ¡Esa Chati en llamas, en fuego! ¡Cómo quema, cómo quema! Impresionantes estos finlandeses llamados Hootenanny y Freaks, Eyes of the Warrior. Es el título del álbum en cuestión que nos presentan y del mismo hemos extraído el tema que te has hecho a la oreja, Girl on Fire. Con este saludamos, con esta chica en fuego, envuelta en llamas, como buena moza que viene del infierno. Saludamos a nuestra sister Evita, Evita Rosixter, que acaba de conectarse y acaba de ponerse a la escucha del programa. Hola Evita. Ahí estamos. No dejamos ni los sonidos más clásicos dentro del metal, ni la zona más nórdica, salvo en esta ocasión. Salvo que en esta ocasión vienen la peña que vamos a poner del Canadá, la banda que nos ocupa. Una banda liderada por la voz de una tipa que responde al nombre de Pantera. Con M, Pantera. O sea, que se llamará Pamela. Pero es Pam y será Pantera, una loba panterosa. ¿Es Pam Pantera o Pantera? No, es Pantera. Ah, Pantera. Lo de la Pam era por remarcar la M. Pam. Ah. Una pantera con M. Pam. Me imagino que se llamará Pamela, como la Anderson. Pero que será una loba. Pero no creo que sea más pantera que la. Igual se llama Pamplona. La, o Pamplona Anderson. Pamplona Anderson. Pamplona Tera. Pantera se hace llamar la tiparraca esta. Así que hay puestos en situación de... Saludos, valor de tu edad. También. Decir que esta peña comenzó como banda tributo hace ahora unos 6 años. ¡Ay, ay! Pero han dejado el camino del mal y hace, bueno, pues 2 después empezaron a componer su material propio. El año pasado lanzaron de forma independiente su ópera prima y ahora es cuando nos llega tras fichar por el sello italiano de Wormhole Death Records, que se encargarán de mover el disco desde el pasado 27 de agosto. Lleva por título Outbreaker y posee 11 temas de un hard and heavy de aire clásico y tradicional, como el que podréis escuchar en Gone, o sea, que se ha pirado, Gone. Tema que os dejamos para conocer a estos canadienses con chica al frente, llamados Boneyard. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, Boneyard desde el Canadá, Outbreaker, se llama este debut, en el cual hemos escuchado un tema como este, que te acabas de meter por la orejita, Gone. Liderados por Pantera, Pantera con M. Es una Pamela que está totalmente entera. ¿Quién la destrozará? Bueno, nos adentramos en la recta final. Hostia, has hilado fino ahí. Hemos hilado muy fino, muy fino. Nos vamos a adentrar en la recta final con un trabajo muy diferente a lo escuchado hasta ahora en lo que llevamos de programa. Con un sonido que pasea entre el Doom, el rock más psicodélico y el stoner. Ojito, todo un viaje sónico a través de nubes de truenos y vastos terrenos abiertos. Algo así como una dulce bofetada clavada con ganas. Con el título de Living Light nos llega este trabajo que publicará el próximo 8 de octubre. Octubre. Es la casa de cromo que se enrolla. Ay. Eso. Tú me entiendes, ¿no? Dale. Acabo de rebobinar, ya está bien, que le he tirado con el bolivic y se ha rebobinado. La TDK que se engancha. Correcto, TDK es de cromo, es que mucho cromo, mucha croma y luego que ve, y luego mira lo que pasa. El próximo 8 de octubre, un sello, lo publicará un sello nuevo y desconocido para nosotros como es The Last Induce Records, que para conocer a la banda nos vendrá y nos valdrá su tema título, que lo firma un combo británico que atiende al nombre de Slow Shine. O sea, es un brillo que va así lento, lento. Así que venga, no corra mucho, pero dale, Kashimoto, dale play, así. Ahí lo tenemos. Y que vaya tirando. Y que vaya tirando, exacto. Vale. Slow Shine, desde el Reino Unido. La bolica nieve. Cayendo por la cuesta. Living Life. Que se va haciendo gorda. Viviendo la luz, viviendo la luz. Viviendo la luz. Hay que vivirla. Hay la luz. Venga. En España sí que estamos viviendo la luz. Yeah. Bueno, pues lo teníamos impresionante cómo suenan estos tíos, ¿eh? Con vocalista femenina al frente. Esto... Slow Sign se llama. Esto es para ponértelo en casa. Sí, sí, sí, es, sí, sí, es ambiental, que digo yo. Es. Correcto, correcto, ¿eh? Pero impresionante como el disco completo, ¿eh? Como o sea, los mal que aquellos que pusimos en su día. Es, mal que sí, yo, un rollo mal que casi más oscuro. Más post-metal, ¿no? Sí, esto es no llega post-metal, pero. Hostia, es, ¿eh? Es un rollo de estos de los que te lo sí, pones sí. en casa y estás. Sí, sí. Y te crea una atmósfera acojonante. No llega post-metal porque es un rollo más psicodélico, sí. ¿no? Está entre el doom, el psicodélico. Podría rozar el post, pero no llega a post-metal, no. Es más adictivo. Tiene su atmósfera, tiene su... Sí, sí, su rollazo. Tiene un rollazo impresionante. No. Living Light se titula tanto el título del tema como el del disco de estos tiparracos británicos. Que ojito, que encima es un trío. Puto. Ya. O sea, guitarra, bajo, batería y mira lo que, la que lían. Impresionante. Vamos con más cosas. Una forma muy diferente de entender el viking metal. ¿Y cómo puedes poner viking metal detrás de esto? No, ojito, atentos, ¿eh? Una forma diferente de entender el viking metal. Pues eso es lo que ahora nos ocupa. Su protagonista viene de la isla Esmeralda, en Irlanda, y centra todo su contenido lírico en la mitología, el folclórico y folclore pagano nórdico, pero lo hace con unas sonoridades muy diferentes a las que puedas imaginar. Riffs pesados de guitarra, cánticos vikingos, bien, vale. Y bueno, no sabría ni definirlo. O sea, lo mejor es que lo escuchéis por vosotros mismos y ahí lo vamos a dejar. El que nos ocupa es el quinto trabajo de este tipo, que para los directos se arropa con profesionales músicos de sesión, pero que él solito se ha currado temas, los temas del disco, potentísimos, como este Aches in the Back. O sea, todo un hacha en la espalda. Así que no hagamos esperar a los dioses. ¿Pero clavada o colgada? Pues no lo sé. Aches in the Back. Tampoco me para traducir la canción. Es que es muy diferente si la llevas colgada para usarla o la llevas clavada de que la han usado. Porque la usa un hijo puta, porque la usa un hijo puta. No lo sé. Tendría que traducir el tema, que no me he liado a ello, la verdad. Así que vamos, no hagamos esperar a los dioses y adentrémonos en los entresijos de este Valhalla Waits, título del álbum que ha llevado a cabo este irlandés llamado Ren Marabu. A ver, se nos ha pillado el toro, pero es que acaba de suceder algo inaudito. ¡Inaudito! Javi Biota bebiéndose una cervecita roja. Por fin ha dejado el azul y la amarilla y se ha cambiado a la roja. Muy bien, muy bien. Mira, mira. Ay, qué chupito. Se ha dado cuenta. Qué chupito se acaba de echar. Se ha dado Javi. Cuenta de que el Aquarius no era tan sano. No. Claro. Muy bien, Javi. Muy bien. Bienvenido al club de la lata roja. Venga, chinchón. Bien, lo que hemos escuchado era ese hacha en la espalda. Axe in the back. Que era uno de los temas incluido en Valhalla Waits, el nuevo trabajo de este irlandés. Centrado en la mitología vikinga, llamado Renme Marabú. Es raro. Sí, porque normalmente el viking metal no se presenta así. No, para nada, ¿verdad? Puede ser presentarse a modo de folk, de folk metal o de metal extremo tal, pero de esta forma, que tira casi a industrial. Sí, es un rollo industrial. Es un rollo ropera. Raro, tío. Ah, pero es un discazo, ¿eh? Bueno, porque sí. Tiene un rollo ambiental impresionante, tío. Se ha creado su diferente. Sonido diferente. Diferente, tío. Pero ojo, que los acabamos de conocer, pero que el elemento con este son 5 los discos que tiene ya, ¿eh? Ren Marabú se llama el pavo. O sea que el tío... viene de Emerald Island, en Irlanda. Y bueno, ahí lo tenemos, tío. Nos lo ha enviado la gente de Metal Devastation Radio. Metal Devastation. Devastation. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora sí, hemos sobrepasado en 3 minutos el horario oficial. Vaya. Del programa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir un ratito más. Seguir. Nos vamos. Aquí el chavalín que nos dice... Venga, a seguir. A seguir, que aún hay birras, aún hay birras, continuamos. Así que venga, ahí estamos. No sé, ojito también a lo que tenemos, Nos vamos a la tierra vikinga, así de Noruega, para adentrarnos en el nuevo trabajo de una banda que no habla precisamente de vikingos. Realizan un stoner desenfadado, de aire punk. Y muchos los conocerán por haber sido la banda soporte de la última gira que realizó Metallica, justo antes de que la pandemia nos encerrara a todos. El que nos ocupa es su tercera obra de estudio. Vio la luz el pasado 3 de septiembre con el título de Molotov Rocktail. Ojito con el título, Bien. Y de la mano de un sello, como es Napalm Records. Y para conocerlos, el que no sea el caso, os dejaremos un tema como este llamado Hereticules. Tradúcelo como quieras, tío. Viene a... No sé si es una fusión entre Hércules y Herético, o Herético, el Hércules hereje, o... No lo sé, no sabría ni pronunciarlo. Testículos. Juanito, no, tú que estás ahí asomado ahí, tú sabrías traducir eso. Hereticules. No sé ni dónde poner el acento, te lo juro. El testículo de Hércules. Pues no sé. Pues si Juanito nos dice que es el testículo de Hércules. Pues eso. Pues eso será. Como el filósofo Testicles. Testicles. Claro. Testicles. No, Testicles. No, perdón. Testicles no fue un filósofo. Testicles fue un. Sí, no, que no es coña. Testicles fue uno de los participantes más gloriosos de las primeras Olimpiadas griegas. Del cual se sacaron las y murió ahogado. Las estampas estas de los los atletas con los cojoncillos al aire, ¿no? No lo sé, pero Testicles sí. Testicles fue un olimpista, de los primeros olimpistas, vamos. Muy bien. Pues bueno, pues el caso es que el tema este, Hereticles, nos sirve para adentrarnos en el nuevo trabajo de los noruegos, Bocasa. Y suena, dale al play, suena así de bien, ¿eh? Si te va el rollo más religion, incluso un poquito más... Al menos punkis, ya sabes que... Pues tira, escucha. Set me free. All this and more for a tech I love me. Bueno, pues ahí los teníamos, Bocasa, Molotov Roxel. Su tercer trabajo incluye temas como este, Hereticules. Le gusta mucho a Metallica llevar grupos de este palo. De este palo, ¿eh? Sí, bueno, sí, lo que les gusta, lo que les gusta. Hizo la gira en su día con Slipknot, que podía ser un poco semejante a lo que es Bocasa. Pero esto tiene poco que ver, bueno. Esto es más rollo, sí, lo que dices punk tú, rock, tiene un punk. Es que la verdad es que caminan entre ese punk rock, el stoner, pero un stoner desenfadado, porque el stoner es más. Es como el street punk, como sí. Non-Servium o grupos de este sí, correcto. Palo. Pero tampoco. Más duro, más. Pero este tema por ejemplo, pero es que luego tiene otros. Tiene mucho más temas, mucho más alegres, más luminoso. La afinación de las guitarras es más grave, es más al stoner. Pero vamos, sí, por eso lo de stoner. Pero vamos, el caso es que estamos ante una bandaza como la copa de un pino, tío. O sea, esa chicha que yo, para mí, siempre le ha faltado al punk rock, la tiene esta banda, tío. O sea, es un bombazo de banda. Bocasa se llama. Molotov Rocktail. Yo, la verdad, es su tercer trabajo. Los acabo de descubrir ahora. Con el envío que nos ha hecho la gente de Napalm Records. Con testicles. Sí, con el Hereticles este, el testicles. Oye, anonadado me hallo. ¿Vale? Pero ojito a lo que vas a poner ahora, Cachimoto. A mí me han matado con las dos últimas cosas. Oye. Una banda que al Cachimoto y al Menda a mí. Nos tiene enganchaditos desde que los conocimos hace 4 años más o menos con el que hacía precisamente su cuarto trabajo de estudio. Te estás dejando una por medio, ¿no? ¿Cuál me estoy dejando? ¿No? ¿Por casa? ¿Cuál me he estado dejando? Ah, no lo sé. Es que aquí tengo una lista, no sé de lo que estás hablando. Yo sé cómo a veces te saltan los grupos. ¿Qué te...? Yo tengo ahora Picture Book. Ah, vale, vale, sí. Entonces no me he saltado nada. Ah, no, no, no. Ah, que yo pensaba que estabas hablando de la siguiente. No, no, no, no. Esa también, pero no, no. Vale, vale, vale. Es que vale, esa también te ha... Es que, joder, llevas una de emociones. Es que la ecuación va sumando, ¿sabes? Claro, claro, es que vamos a ir increchendo, increchendo, claro, vamos increchendo. X por tu culo. Es una banda que, ojito, a ver si esta banda a ti no te ha emocionado también. Es que, ojo, es un dueto de últimas bandas que... Nos tiene enganchaditos, vamos, desde que te digo, su cuarto trabajo. Son unos alemanes de genuino sonido americano llamados The Picture Books. Picture Books, los cuales el pasado 3 de este mes de septiembre, y de la mano de Century Media, ponían en las tiendas su séptimo trabajo de estudio. Dos tipos que solitos, con apenas un kit sencillo, paupérrimo de batería y una guitarra, montan una escandalera que ya quisieran muchas bandas completas. Con este nuevo trabajo volarán tu mente ya solo con la lista de invitados que han formado parte, metiendo voces en sus temas. Voces que han metido diversa gente, como vamos a poner Neil Fallon de Clutch, Chris Robertson de Blackstone Cherry, Erin Larson de Blues Pills. Ya me ha ganado con Blackstone Cherry. Lizzie Hale de Hailstorm. Que por cierto, Hailstorm no sé qué coño están haciendo. Están haciendo algo gordo, ¿eh? Pero gordo, gordo, son grandes. Están haciendo algo, lo están dejando ahí como... Dejando caer, ya caerá, como... ya madurará, Sí. Correcto, y ojita lo que te voy a decir ahora, que es el tema que vamos a poner. A verlo, ¿eh? Dímelo. El invitado, pues nada más y nada menos que John Harvey, de Monster Truck. Me voy. ¿Qué es? Lo que pone vos. Lo siento, señores, apago todo y me voy. Dejo aquí a Juanín y digo, yo me voy. Ya lo creo. Pues eso. Nada menos que John Harvey de Monster Truck es el que pone voz a este impresionante Holocaust. Tema que os dejamos para gozo y deleite de todos, y para que el que no los conozca apunte bien este nombre, que es The Picture Book. Y si nos quedamos un ratito más, tú y yo aquí a sola y... ¡Ay! ¡Madre mía! ¡El santo fantasma! ¡El santo fantasma! No he dicho el nombre del del programa, sí, que Senderos del Rock, ya lo sabéis. Me imagino, creo. Supongo y espero. Pero vamos, el disco este viene incluido, el tema este viene incluido en un disco llamado The Major Minor Collective, que es lo nuevo, el séptimo trabajo de estos alemanes de genuino sabor americano, llamados The Picture Books. Mira, me voy a llevar el disco. Mira, sube el volumen. Aquí tenemos a Erin Larson de Bruce Pills colaborando. Mira, me voy a llevar el disco. Es para hacerse las pajas a dos manos, tío. No, es que no. Es para hacerse las pajas a una mano y cuando te canses usar la otra. También. O sea, para doble uso, ¿no? Más tiempo, o sea, más rato, muy bien. Es para terminar haciéndote las pajas como cuando exprimes el tubo de pasta de dientes. Te coge los huevos y los empiezas a enrollar hacia el extremo. Claro, sí. O sea, apoyo la moción, sí, es cierto, sí. Así es, sí. Y sí. Ya está. Hasta que purgues. Así es, The Picture Books. Para purgar. The Pizzas Books. The Pizzas Books. Bueno, vamos con más cosas. Ojito, ahora sí, casi con muerto. Las cosas, no las más cosas. Cosas, no. Las cosas. Llegamos al final del show con otra formación alemana que me gustan especialmente, igual que al Kasimoto. Realizadores de un hard rock de aire glamuroso y atmósfera moderna, casi disco, me atrevería a decir. Banda que ya dimos a conocer aquí con su primer trabajo y que ahora nos ofrecen su continuación. Un segundo trabajo en el que mantienen ese sonido fresco y desenfadado. Cómo me gusta esta mujer. Transmitiendo un buen rollo enorme. Now or Never, ahora o nunca, es el título de este segundo trabajo. Un disco que verá la luz el próximo 22 de octubre vía Price and Joy Music, y en el que su vocalista, esa que tanto te gusta, Jennifer Crash, no la Ras, sino la Crash, con una C delante, vuelve a llevarnos en volandas con ese desparpajo que tiene a la hora de entonar temas como Hello, porque se llama así el tema que os vamos a poner, Hello, un tema ubicado en la recta final del disco y que nosotros usamos de igual forma para saludar a la peña, a los tardanos. Hola, la que ya no vamos. Hola, es ahora o nunca, como dice el disco. La hora de los alemanes hard rockeros de Supernova Plasma Jet. Come on, come on. Impresionante, Supernova Plasma Jets. Ahí lo teníamos, un nuevo trabajo, segundo para la banda alemana Now or Never, liderados de forma grandiosa por Jennifer Crush, y del cual nos saludan en los últimos compases de su disco, igual que nosotros lo hacemos en los últimos compases del programa. Le hemos pedido un clásico a Javi Retro, Javi Biota, ahora rebautizado como Hilas Armero. Rebautizado como Javi Retro, sí. Javi Retro. Porque a ver, Javi, ¿cuántos años hace que se palmó, que la palmó el bono de Jimmy? Pues 51 años. ¿51 años ya? Jimmy Hendrix murió un año en el que tenía que darme paso a mí para salir yo. Tenía que salir otro crack. A ver. Ya que he salido, aquí estoy yo. Yo soy el crack, cata crack. ¿Fue el primero de la generación del 27? ¿O fue el segundo? Estaba Janis Joplin y... Sí, por ahí van, Jimmy, no me acuerdo. Janis Joplin, Jimi Hendrix, ¿no? Estarían por ahí... Sí, fue el primero o el segundo de la generación del 27, que luego le fueron sucediendo Kurt Cobain, Amy Winehouse y ya. Compañía, ¿no? Aquí me pregunta Javi Truman, por cierto, la banda anterior que comparabais al cantante con Clutch y Blackstone Chorris, ya le gustaría, dice, a ver, Javi. No los estamos comparando. No. Estamos diciendo que colaboran en este disco, no que los estemos comparando, Javi Truman. Que no comparamos, es que están. Están colaborando con este disco. Y deberías prestarle atención porque molo muchísimo, tío. Y recuerda que el álbum en cuestión está grabado solo con un kit paupérrimo de batería y una sola guitarra. No hay nada más. Así que... Pues bueno, pues pero eso. ¿Qué es eso? Que no es que se parezca, es que están ahí. Pues eso, así es. Espero que hayamos resuelto tus dudas al respecto, que creo que te has generado tú solito. Que habrá patinado, Javi. Bueno, joder, también tengo que decir que el vocabulario que tiene el armero no es muy allá y puede llevar a confusión en todo momento. Y después de una cerveza alta y de... Alta, de varias más. Y de unas cuantas de los y el otros, chupito café que nos estamos arreando. Nos estamos esperando ahí. Che. Bueno, pues a ver, Jimmy, ¿qué pasa? Pues ahí estamos. Que hoy, tal día como hoy, hace 51 años que pasó a mejor vida Jimi Hendrix. Que se vomitó encima. Probablemente el mejor guitarrista que ha tenido la historia, con permiso y perdón de Paco de Lucía. A ver, uno en su estilo. En su rollo. Cada uno en su estilo, pero ¿vale? Sí. Y aquí, como siempre, pidiéndole a Javi Retro que nos haga... Aquí nos traiga el clásico, que a partir de... Bueno, ya hace unas semanas, ¿no?, que se lo pedimos a él. Javi Retro. Se ha cargado el nombre de Javi Retro en la espalda. Espero que le guste, porque va a ser Javi Retro para toda la vida ya. Pues nos ha pedido algo de Jimi Hendrix. A ver, yo realmente en MP3 poquita cosa tengo de Jimi. Pero sí tenía por ahí un recopilatorio del 86. Aquel We Stars, el Fahrenheit. Sí, señor. En el que la cara B, el segundo tema de la cara B. Como nos gustan las caras B en este programa. Correcto, venía un tema en directo del gran Jimi Hendrix. Can You See Me? Pues lo vamos a extraer de ahí. Lo va a poner el armero desde su portátil. Así que le doy al play. A ver si quiere funcionar. Lo tenemos. Clasicazo en Senderos del Rock. Jimi Hendrix. The future of a thousand years. Oh, can you hear me? Train coming from a thousand miles. Ooh. exposure to. Pues es que se nos va, nos pilla el toro. Es que estamos aquí de rollito guapo. Hola, Moñetes, Juanito el chavalín. Juanito el chavalín. El malo, Javi Retro. Estamos aquí echando unos chupetillos de Orijo Café, la Elena. Estamos echando aquí un rollito, unos chupetillos. Y claro, pues jajaji, jojojo. Un licor casero. Se nos olvida, se nos olvida que estamos haciendo un licor, de café casero con una raíz de 25 años. Y traído de ahí, de los galos, de los gallegos. De los galos, no, de los gallegos. La ubicación. La ubicación, que coge uno y se debía, ¿sabes? Pues bueno, que chavales, que nosotros no damos ya para más. No damos para más. Nos hemos alargado en algo más de media horita. Volvemos la semana que viene con más. No sé si mejor, pero lo intentaremos. Pero estaremos los que estamos. Estamos los de siempre. Y si no, bueno, Casimoto y yo fijos. Y el Javi Retro, que viene a visitarnos a esa última hora también. Bueno, que nos vamos, chavalotes. Será hasta la semana que viene. ¡Sed malos! ¡Muy malos! ¡Larga vida al rock and roll!